Hoy día 27 de diciembre estamos en el centro de acopio en la escuela Juan José Latorre. Estamos con dos chiquillas voluntarias y les queremos preguntar cuáles son los quehaceres que ustedes están haciendo y cuál es el llamado también a la otra gente para que venga a ayudar mañana 28. Bueno, yo soy voluntaria acá, he estado todo el día y los quehaceres principales que estamos haciendo acá es recolección de alimentos, que eso es un tema aparte, pero para lo que más se necesita es para clasificar la ropa, porque hay demasiada ropa y estamos aquí organizando en tres categorías grandes para que el día de la mañana las familias puedan venir a probarse la ropa y llevar lo que de verdad necesitan, porque mucha la ropa se pierde. Entonces, como esa es la principal tarea de acá. ¿Y a esta amiga le gustaría agregar? Mira, un llamado es a no traer más ropa, por favor, y porque uno, no estamos pero colapsados, lo otro es que hay mucha ropa en mal estado y se necesita más que nada, lo que se ha visto poco es tema de higiene, cosas para la higiene, cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante, champú, cosas básicas para la higiene. Eso se ve muy poco y comida ahora ha estado llegando más, pero también es importante traer eso y no traer más ropa, por favor. Y también que vengan más personas a ayudarnos a clasificar las cosas para, porque de verdad es mucha pega. Ya pues chiquilla, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales como para invitar a la gente que venga al aguante? Y necesitamos donaciones para la campaña La Cartera, que consiste en entregarle una cartera a cada mamá con ropa interior y útiles de aseo personales, como desodorantes, toalla higiénica, cepillo de dientes, pasta de dientes y todo lo que se pueda necesitar de primera utilidad. Nada, tienen que puro venir a ayudar y hay que puro hacer el aguante de todo. Ya pues chiquilla, que estén bien.